Book 2 62 62 62 طرح الأسئلة 1 Haciendo preguntas 1 Haciendo preguntas 1 يتعلم يدرس يذاكر Aprender. Aprender. هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ Aprenden mucho los alumnos. Aprenden mucho los alumnos. لا, إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. No, aprenden poco. No, aprenden poco. يسأل preguntar preguntar هل تسأل المعلم مرارا؟ ¿Hace usted preguntas a menudo al profesor? ¿Hace usted preguntas a menudo al profesor? لا, لا أسأله مرارا. No, no le pregunto a menudo. No. No le pregunto a menudo. يجيب responder responder أجب من فضلك responda usted por favor responda usted por favor أنا أجيب respondo respondo يشتغل trabajar trabajar هل هو يشتغل حاليا está trabajando él ahora está trabajando él ahora نعم هو يشتغل حاليا sí ahora está trabajando sí ahora está trabajando يأتي venir venir هل ستأتون vienen ustedes vienen ustedes نعم سنأتي حالا sí ya estamos llegando sí ya estamos llegando يسكن vivir vivir هل تسكن في برلين؟ Vive usted en Berlín? Vive usted en Berlín? نعم, أنا أسكن في برلين. Sí, vivo en Berlín. Sí, vivo en Berlín.